Abra su Biblia en el segundo libro, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 38. Cuando encuentre Éxodo, que no es difícil, segundo libro de la Biblia, capítulo 12, por favor me levanta la mano o me dice amén para saber que ya llegué. Bueno, faltan muchos. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Dice así, muy atentos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, donde dándose prisa para echaros de la tierra, porque decían: todos vamos a morir. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Hasta allí nomás. No vaya a cerrar su Biblia, le pido la deje abierta, por favor. Dejar el tabaco, hacer ejercicio, tener una dieta más sana, salir de la rutina, leer buenos libros, luchar por una relación, iniciar unos nuevos estudios o continuar con los que ya se traen, son algunos de los propósitos que la gente se traza al iniciar un nuevo año. Y la verdad es que a veces son más los anhelos que lo que se logra, que lo que se consigue. Pero yo creo que si hay un excelente propósito para este año en el cual usted y yo debamos trabajar, debe ser en formar, en fortalecer nuestro carácter. Pues al fin y al cabo es nuestro carácter lo que nos abre o lo que nos cierra las puertas. Es el carácter el que desata bendición o atrae maldición. El carácter es como un imán. Si el carácter es bueno, va a atraer cosas buenas. Si el carácter es malo, obviamente va a atraer cosas malas. Alguien dijo lo siguiente: si siembras un pensamiento, es decir, si materializas tus pensamientos, vas a cosechar una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás tu carácter. Si siembras tu carácter, cosecharás un destino. Pero alguien agregó algo más y a mí me gusta. Y si no te gusta tu destino, entonces cambia tu actitud, es decir, tu carácter. ¿Por qué? El problema del pueblo de Israel, acabamos de leer cómo Dios sacó al pueblo de Israel de una forma poderosa. La Biblia dice que durante 430 años ellos estuvieron siendo cautivos, esclavos en Egipto. Y Dios había enviado a Moisés para hablar con Faraón y que Faraón dejara, accediera a que el pueblo de Dios se fuera a adorarlo en el desierto. Faraón había tenido muchas negativas. Dios había empezado a acercarlo a través de las famosas plagas. Y la última plaga fue la mortandad de los primogénitos. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, necesito que con la sangre de un cordero vas a pintar los dinteles de las puertas de los judíos, y el ángel de la muerte va a salir. Donde el ángel de la muerte vea la sangre del cordero, ahí en esa casa no entrará, pero donde no haya sangre va a entrar y va a matar el primogénito de esa casa. Así que todo el pueblo de Israel estaba preparado, y esa noche no creyeron. Pero cuando empezó a desatarse la mortandad, y cuando la mortandad tocó la casa de Faraón, Faraón se asustó mucho y mandó llamar a medianoche a Moisés y a su hermano Aarón, y les dijo de una u otra manera: por favor, váyanse, hagan lo que están pidiendo, vayan, adoren a su Dios, pero por favor desalojen nuestra tierra, llévense el ganado, llévense las ovejas, lo que quieran, pero váyanse. Una versión, una palabra, una declinación de la palabra hebrea aquí es lárguense, como quien dice sacar a alguien con afán, estar desesperado porque alguien se vaya. Y eso le pasó a Faraón. Le entró una desesperación para que el pueblo de Dios se fuera, para liberar al pueblo. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios no solo quedó libre, sino que también ese día el pueblo de Dios le pidió alhajas de plata y oro y vestidos finísimos a los egipcios. Y dice la palabra: y así despojó Israel a Egipto. Ahora, el problema de este pueblo no era la libertad. El problema de este pueblo no era el ser rico o el ser pobre. El problema de este pueblo no era el Dios que tenían. Yo digo que tenían demasiado Dios para ese pueblo. Es que yo creo que nosotros tenemos un Dios demasiado grande para nosotros. Realmente, así es. Mire, para que usted me entienda, hace algunos meses yo fui a ver un partido de fútbol, y había dos equipos. Y usted sabe que a veces uno gana de entrada nomás con el uniforme, y había un equipo con un uniforme, oiga, sorprendente, un lujo de uniforme. Y yo me hice la idea: esto es un equipazo. Y el otro estaba allí, uno con una media descolorida, el otro ahí, y empezaron a jugar. Y después de 10 minutos yo dije: no, eso es demasiado uniforme para ese equipo. Y a veces así pasa, es demasiado Dios para la gente. El problema no es la tierra, el problema no es la falta de recursos, el problema no es Dios, el problema es la falta de carácter que hay en medio del pueblo que está siguiendo a Dios. Ese es el problema. Ese fue el problema de este pueblo, y sigue siendo el problema después de 3000 años. Sigue siendo el problema la falta de carácter. Mire, dice la Biblia que ese día Israel salió libre. Dios se encargó de liberarlos para siempre. Muchos de ellos nacieron, y nacieron siendo esclavos, y murieron siendo esclavos. El sueño de los judíos durante muchos años era ser el mejor esclavo. No había más aspiración. Pero ahora llega Dios, los libera, los saca con mano fuerte. Dice la Biblia que salieron libres para siempre, ricos en ganado, ricos en alhajas, ricos en vestidos, armados. Dice la Biblia en el versículo 18 del capítulo 13 que Israel salió armado. Y no solamente eso, sino que Dios estaba de su parte. Tenían todo, iban rumbo a la tierra prometida, a la tierra del sueño. No el sueño americano, no, el sueño de Israel. Ese era el deseo de ellos. Todo estaba dado para una vida diferente. Todo estaba dado para una vida completamente diferente a la que estaban llevando en Egipto como esclavos. Pero qué sorpresa. Qué sorpresa. Usted se da cuenta que esa misma noche el pueblo ya empezó a mostrar lo que tenía. Dirían los abuelos, a pelar el cobre. Esa misma noche Dios le dice a Moisés: por favor, no te vayas por la vía, necesito que los metas por el desierto, rumbo al Mar Rojo. Y llegan al mar, y Faraón, dice la Biblia, que Dios endurece el corazón de Faraón para que salga a perseguir a los judíos. Los judíos no sabían, porque hay algo que yo quiero hacerle entender a usted esta noche. Dios no tiene por qué decirle todo a usted y no tiene por qué decirme todo a mí. Él simplemente trabaja como Él quiere. Ellos creían que Dios había permitido eso para destruirlos, pero no. Dios estaba levantando a Faraón de esta manera porque quería acabar el ejército de Faraón. quería acabar. Era el país más poderoso en aquel momento. No el más numeroso, el más poderoso. El más numeroso era Israel, que estaba cautivo. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando estaban frente al mar y vieron que el ejército de Faraón venía atrás de ellos, empezaron a renegar y a decirle a Moisés: ¿te das cuenta? Era mejor una tumba en Egipto que morir acá en el desierto. Empezaron, dice la Biblia, a maldecir, a renegar. Falta de carácter. Dios se manifiesta de una forma monumental. Abre las aguas del Mar Rojo. Durante toda esa noche no se pudieron acercar los dos ejércitos. Después de cierto rato arman un campamento. Ya cuando Israel pasa el Mar Rojo, arman un campamento. Y Dios le habla y le dice a Moisés: mira, dile al pueblo que miren a los egipcios, porque es la última vez que los van a ver. Y cuando los egipcios estaban en la mitad del mar, estaba amaneciendo, dice la Biblia que Dios cerró las aguas con ímpetu y los egipcios desaparecieron. Cantaron, alabaron, glorificaron a Dios, pero se fueron a caminar 3 días más. Y escuche, 3 días pasaron sin agua. Yo sé que el agua es un elemento vital para nuestra vida. Yo sé que el agua es crucial para cualquier ser humano. Pero dice la Biblia que estuvieron 3 días sin agua en el desierto. Y entonces llegaron a un lugar donde habían unas aguas, pero las aguas eran amargas. Y entonces nuevamente dice que murmuraron contra Moisés y murmuraron contra Dios. Ahí se manifiesta otra vez la falta de carácter. Y la palabra dice: Dios le habla a Moisés y le dice: corta una rama y tira esa rama de ese árbol en las aguas. Y cuando Moisés lo hizo, las aguas se endulzaron. Pero la Biblia dice: y Dios los estaba probando. Porque algo que usted tiene que tener muy claro, querido hermano, es que Dios va a estar probando constantemente su carácter. Hay cosas que están ocurriendo que usted no entiende, que no le caben en la cabeza, que usted dice: pero ¿por qué a mí si estoy siguiendo a Dios? ¿Pero por qué a mí si estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero no son otra cosa sino una prueba de Dios para saber hasta dónde va a llegar usted con su carácter. A ver, digan amén fuerte los dormidos. Ya se despertaron, gracias al Señor. Ahora, ¿en qué redundó la falta de carácter? Porque mire, hermano, entienda lo que le voy a decir. De los 600,000 hombres, algunos dicen que el pueblo de Israel sumaba más o menos 1,500,000 de personas. Y de esos 600,000 varones que salieron esa noche, después de 40 años solamente llegaron 2. Es decir, 599,998 murieron en el desierto. Dios, y esto me lo habló el Señor, Dios no se gastó 40 años en meterlos al desierto. Dios se gastó 40 años desapareciendo los que no tenían carácter, formando carácter en su pueblo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más se va a gastar Dios formando el carácter en usted? ¿Hasta cuándo va a esperar usted? ¿Cuánto tiempo más va a pasar usted en el desierto? Sí, ya es libre. Dios lo liberó, ya lo liberó de los vicios, lo liberó del pecado. Si usted se muere en Cristo, se va para el cielo. Pero ¿cuántos años más, cuántos días más va a continuar en el desierto usted? ¿Hasta cuándo? Simplemente porque no ha trabajado en su carácter. Algunas evidencias, usted me dirá: pastor, ¿cómo sé yo? Porque hay una confusión que la gente tiene. La gente confunde temperamento con carácter y es muy diferente. Cuando alguien es así medio enojón, así que no le pueden decir nada porque ya se sale de la ropa, como dicen, ¿qué carácter el que tiene ese? No, carácter no, es un temperamento que no es controlado, que no ha controlado. El temperamento forma parte del carácter, pero no es el carácter. El carácter es mucho más que el temperamento. ¿Cuáles son algunas de las evidencias de una persona falta de carácter? Hay otro error, y es que la gente piensa, y no estoy en contra de la academia, aclaro, yo soy de los que promueve el estudio en la juventud y en los adultos, que hay que capacitarse porque tenemos que estudiar y prepararnos como si Cristo nunca fuera a venir, pero vivir como si Cristo fuera a venir esta noche. Pero el carácter no se consigue en la universidad. No hay una carrera, no hay una facultad que se llame carácter. No, ese es el resultado del trasegar diario en la vida. Y como evidencia, yo conozco gente, hermano, muy preparada, pero igualmente falta de carácter. algunas, son muchas, pero no las puedo explicar todas esta noche. Algunas evidencias de falta de carácter. Número uno, gente que se la pasa renegando, típico. Usted ve a alguien que se la pasa renegando, falta de carácter. ¿Por qué? Porque no saben dónde está, no confía en sus capacidades y menos en Dios. Por eso reniega. Número uno. Número dos, gente que se la pasa maldiciendo. Gente que se la pasa, número tres, murmurando. Oiga, qué tremendo. Hay gente terrible para murmurar. Hay gente que murmura. Hay padres que murmuran hasta de sus propios hijos. Hay padres que cuando un hijo está, murmuran del que no está. Qué tremendo. Y eso es lo que le siembran a sus hijos. Y cuando esos hijos tengan su familia, serán igualitos. Murmura. Es tremendo esto. Y la murmuración es una evidencia clara de la falta de carácter. Muéstreme un murmurador y yo le voy a mostrar a alguien falto de carácter. También la pereza. Usted dirá, pastor, la pereza es un vicio. No, es más que un vicio, es falta de carácter. Sí, porque la pereza tiene que ver con la negligencia. Y sabe, un negligente es aquel que sabe lo que tiene que hacer y a pesar de saberlo, no lo hace. Eso es un negligente, alguien falto de carácter, alguien que no quiere hacer nada por la vida. Desánimo, falta de carácter. No, que estoy desanimado, que no. Falta de carácter. A mí no me venga con cuentos que yo escuché, que yo vi. Eso es falta de carácter. Si yo sé en quién he creído, a mí nada ni nadie me va a mover del Señor. Amén. Sencillo. Las excusas, falta de carácter. Hermano, cuando las excusas salieron, todo el mundo quedó bien. Lo que usted necesita para quedar bien es una excusa, un argumento. Deje de excusarse, hermano. Eso es falta de carácter. Asuma la responsabilidad y punto. Diga, esto me quedó grande. Pero usted se da cuenta, la justificación es típico. El pueblo de Israel siempre quería justificar sus hechos. Siempre, siempre. Falta de carácter. El doble ánimo. Una cosa es el desánimo y otra el doble ánimo. Ay, hermano, hay gente que hoy quiere ir a predicar a la China. Hoy quiere irse a ganar el mundo musulmán, pero mañana hay que sacarlo debajo de la cama para que venga y se congregue. Hay gente que hoy quiere quitarle la célula al líder, pero mañana hay que ir a volverle a hacer la oración de fe para que vuelva y se convierta. Hermano, un doble ánimo. Hoy quieren ir al mundo, mañana hay que desenterrarlos de donde se encuentran. Falta de carácter. Hoy quieren estudiar, qué sé yo, medicina, y mañana no, nada. No quiere ni terminar la primaria. Falta de carácter, doble ánimo. Ahora, quiero que escuche las siguientes ideas. Una persona, mire la importancia del carácter. Una persona falta de carácter puede convertir un paraíso en un muladar. Alguien falto de carácter puede convertir un paraíso en un muladar. Un hombre con carácter puede llegar al muladar y vivir como si estuviera en un paraíso. ¿Me está escuchando? Alguien sin carácter puede estar en el paraíso y lo convierte en un muladar. Pero alguien con carácter puede llegar al muladar y allí puede vivir como en un paraíso. Sin carácter, las oportunidades serán vistas como problemas. Para el que tiene carácter, y esto me gusta, en cada problema hay una oportunidad. El hombre con carácter aprende, el que no tiene carácter se queja. El hombre que tiene carácter, el que no tiene carácter puede estar en medio de la abundancia y sus pensamientos y actitudes serán de miseria. El hombre con carácter puede estar en medio de la miseria y sus pensamientos siempre irán rumbo a la abundancia. El carácter pasa arriba de los problemas. Los problemas siempre estarán arriba del que no tiene carácter. Usted ve a una persona falta de carácter y usted le pregunta cómo está. No, más emproblemado, asado, vea. Estoy llevado y sueltan a hablarle de los problemas. Pero usted ve a alguien con problemas y usted le dice, ¿cómo estás? Bien, para adelante. ¿Y qué es que no tenés problemas? Sí, pero yo tengo que darle cara a los problemas y tengo que ir para adelante. Punto. Es importante, queridos hermanos. Dios busca gente de carácter. Mire, este pueblo salió rico, salió fuerte. Era la nación más poderosa. Y lo tremendo es que Dios les hace el favor de eliminar al pueblo que seguramente les iba a hacer frente a Egipto. Dios los elimina por completo, porque eliminó los hombres de guerra, eliminó los primogénitos. ¿Quién quedaba? Se acabó ese pueblo. Pero ellos, a pesar de tener la bendición de Dios, por su falta de carácter la convirtieron en una maldición. ¿Cuántas cosas le han llegado a su vida? ¿Cuántas cosas le han llegado a su vida? Y por falta de carácter usted las ha dejado escapar. ¿Cuántas cosas han llegado a su vida y usted por falta de carácter no ha decidido y sigue todavía embarcado en el mismo problema? Mire, revise su vida y se dará cuenta que algunas de las dificultades, e entenderá que algunos de los dolores de cabeza que usted tiene hoy son el resultado de la falta de carácter. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que hay gente que, al igual que estos personajes, nunca aprende. Que hay gente que, al igual que esos personajes, no tiene carácter y no lo va a tener, porque no se preocupa por eso. No se preocupa. No toma el trabajo de empezar a trabajar dentro de sí. Usted nunca podrá hacer más de lo que usted puede ser. Usted primero tiene que ser para después poder hacer. Y a veces, en este mundo exitista, en este mundo que quiere todo rápido, en este mundo que cada vez va más acelerado, en que la ciencia está avanzando, sacan un celular hoy y ya están trabajando para mejorarlo al día siguiente, un computador se desactualiza en pocos días, en ese mundo de tanto avance, el hombre está trabajando en todo menos en su carácter. ¿Cómo me llama la atención lo que significa lo que ocurre con el bambú? Cuando se siembra la planta de bambú, si alguien no sabe lo que ha hecho, pensará que la semilla era estéril. Pero el bambú, durante los primeros años, para ser exacto, durante los primeros 7 años, no alcanza una altura mayor a los 50 centímetros. ¿Usted se imagina sembrar usted una planta para que solamente crezca 50 centímetros en 7 años? Pero después del séptimo año, tan solo en 8 semanas, el bambú alcanza una altura hasta de 40 metros. ¿Qué pasó? ¿Perdió 7 años? No, estaba trabajando para poder sustentar lo que iba a levantar. Le voy a dar una cosa hoy, le voy a responder a usted algo. Usted quiere muchas cosas, muchas. Es más, usted quisiera el mundo entero. Pero ¿sabe por qué Dios no se lo suelta? Porque le falta carácter. Usted dirá, pero ¿y pastor, y Dios por qué soltó a este pueblo? No, es que Dios lo liberó y lo llevó y les dio una esperanza y les habló de una promesa, al igual que ha ocurrido con usted y conmigo. Pero somos nosotros los que decidimos si entramos, si logramos lo que nos promete, o si nos quedamos en el desierto, en el camino. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. Dios los sacó por el desierto porque ellos no se iban a formar. Eran los esclavos más felices de la tierra, emocionados como esclavos. Por eso le reclamaban a Moisés: pero ¿por qué? Si en Egipto estábamos como esclavos, ¿por qué venimos al desierto? Y sabe, hermano, hay gente con esa misma actitud hoy. Dios los pasó por el desierto por una razón sencilla: porque es necesario formar el carácter en medio de la hostilidad y en medio de la dificultad. Por eso le decía, el que tiene carácter aprende, el que no tiene carácter se queja. Ahora, hoy estamos justamente en la mitad del primer mes de este año, y todavía hay tiempo para arreglar muchas cosas. Todavía estamos a tiempo para que este 2009 no sea la repetición de los 8 años anteriores o de los 20 años anteriores. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Yo estoy, hermano, muy, muy, muy interesado en empezar a formar una escuela al lado de la escuela de líderes. una escuela de maximización de vida en la iglesia. Y quiero centrarme sobre todo en los adolescentes y los preadolescentes, los adolescentes y en la juventud. No quiero decir que los adultos no también, pero quiero trabajar en la juventud, porque ¿cuál es el desastre de la humanidad? Que hay muchos jóvenes sin carácter. Y están loqueando y haciendo cualquier cantidad de cosas porque no tienen carácter. Cualquiera que son como un taxi, el que los aborda les da la dirección que deben tomar. No saben para dónde van. Y ellos creen, hay una frase que se ha gestado, es una frase que es como un movimiento: hay que vivir y disfrutar la vida. Y saben que es lo tremendo, que cuando ya no tienen fuerza, ya no tienen aliento, cuando ya no tienen vigor para meterle ahínco a la vida, es cuando quieren empezar a vivirla. Y por eso algunos ya dicen: no, a los 30 arrancar, ¿para qué? Ya yo fui lo que me tocó ser y punto. No, no mientas, no fuiste lo que te tocó ser, fuiste lo que tú quisiste, por no decir lo que te dio la gana. Tú vas a llegar hasta donde tu carácter se ha formado. Yo quiero que te des vuelta y miras al que está a tu lado y le digas: tu carácter, vamos, dile, tu carácter te hace grande o te destruye. Repítele: tu carácter te hace grande o te destruye. Ese es el título de la predicación esta noche: tu carácter te hace grande o te destruye. Y a veces, mire, estos años que Dios me ha permitido salir con frecuencia, uno va haciendo amigos y uno conoce mucha gente, gente con virtudes, con talentos, gente que uno dice: wow, este personaje está marcado para llegar a niveles muy altos en esta vida. Pero pasa un tiempo, uno regresa después de algunos años, de algunos meses, y oh sorpresa, se lo encuentra peor de la última vez que lo vio. Y uno dice: pero ¿qué pasó? Si con tanto talento, con tantas virtudes, oiga, sorprendente, ¿qué pasó? Cuando empieza a mirar, sencillo, falta de carácter. No culpe la tierra, no culpe a Dios, no culpe el clima, no culpe el que está a su lado. Cúlpese usted mismo por no trabajar en su carácter. Mire, usted está trabajando, en este siglo se está trabajando mucho en la parte física, en este siglo se está trabajando mucho en la parte intelectual, pero muy poco en el carácter. Y vuelvo a repetirle, el carácter, usted va a la universidad y en la universidad usted adquiere conocimiento, y el conocimiento es importante, pero el carácter se consigue de la mano de Dios. Aló. Así se consigue el carácter. Ahora, la pregunta es: bueno, yo sé que me falta fortalecer mi carácter, pero ¿y cómo hago?, dirán ustedes. ¿Qué necesito yo para formar el carácter? ¿Cómo empiezo a construir, a edificar un carácter que soporte el peso de mis sueños? ¿Cómo hago? ¿Cómo fortalezco mi carácter para sustentar aquello que anhelo en la vida? Le voy a dar algunas pautas, no son todas, pero voy a darle algunas pautas esenciales para que usted fortalezca su carácter y para que su carácter lo haga grande, no lo destruya. Amén. Número uno, usted tiene que entender lo siguiente: la palabra carácter significa grabado, grabación. De ahí la palabra carácter es la palabra grafo, de ahí viene la palabra grabación, lo que se hace en un CD, una grabación, una impresión. Así que el carácter es lo que usted tiene impreso en el alma, en su corazón, lo que usted es adentro, no lo que usted manifiesta afuera. Porque usted puede manifestar afuera algo dependiendo de las conveniencias. ¿Sabe quién es usted realmente? Usted es lo que es cuando nadie lo ve. Se lo voy a decir más despacio. ¿Sabe quién es usted? Usted es realmente lo que es cuando nadie lo ve. Es decir, usted se puede comportar cuando sabe que lo están viendo de cierta forma y hablar de cierta manera, pero usted es realmente lo que es cuando nadie lo ve. Y eso es lo que Dios ve. Dios no ve lo de afuera, Dios ve el carácter. Y si la palabra carácter es lo que está grabado, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, pastor, ¿me está diciendo que si me falta carácter, lo que está grabado en mí no es bueno? Sí, se lo estoy diciendo. Y hay que cambiarlo. hay que hacer una regrabación. No, hay que borrar esa piratería que usted montó, porque Dios no lo formó con ese carácter pirata. Usted fue formado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo hacemos? Número uno, identifique sus debilidades. ¿Qué significa identificar las debilidades? Identificar en qué tengo que empezar a trabajar. Pastor, yo compro 20 libros, ¿y cuántos terminas de leer? Ninguno. Los tengo amontonados. Bueno, cambie ese hábito. Yo tenía ese hábito de empezar 1, 2, 3 libros y no los terminaba, hasta que dije, no más. Esto no puede ser así, esto no está bien. Voy a tomar un libro y me lo voy a devorar, hasta que no lo acabe, no lo suelto. Y yo mantengo libros en mi mesa de noche, mantengo 5 o 6 libros. Y a veces me veo tentado a sacar los que están abajo, pero recuerdo, el que está arriba hay que acabarlo de leer primero. Y eso hago. Y ahora cuando viajo y los trayectos son muy largos, pues ahí aprovecho y leo bastante. Pero dije, va a cambiar eso, eso tiene que cambiar en mi vida. Usted sabe más que nadie, usted, ¿quién más que usted para saber en qué debe trabajar? Usted sabe qué es lo que le trae problemas, usted sabe qué es lo que le trae satisfacción en la vida. Trabaje en eso, fortalezca lo que le trae alegrías, y lo que le traiga dolores de cabeza, pues hermano, trabaje fortaleciéndolo mucho más, cambiándolo. Identifique sus debilidades para empezar a trabajar en ellas. Número uno. Número dos, permanezca en la palabra de Dios. Usted me dirá, ¿qué significa eso de permanecer en la palabra, pastor? Mucho. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes serán mis discípulos si permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes. Así serán realmente mis discípulos. El término permanecer es el término pararse, vivir, habitar en la palabra. Pastor, tengo que pararme en la Biblia, no literalmente. Cuando le estoy diciendo pararse en la palabra, lo que le quiero dar a entender es que pararse exactamente, permanecer, perdón, significa vivir, lo que me sustenta. Así que usted tiene que saber qué es lo que lo sustenta a usted. Si a usted lo va a sustentar la palabra, o a usted lo va a sustentar lo que otros dicen. Permanecer en la palabra significa que yo no me voy a mover por lo que otros dicen, sino que me voy a mover por lo que la palabra dice. Permanecer en la palabra significa que yo no voy a tomar decisiones por los conceptos humanos, sino que voy a dejarme guiar por los consejos divinos. Eso significa permanecer en la palabra. Mire, hay tanta gente, querido hermano, que anda por ahí con una sola misión: desanimar a los animados. Esa es la misión de ellos, no es otra. Usted se los va a encontrar. Usted tiene grandes sueños, grandes planes, y usted arranca con tanta fuerza este año, y usted se encuentra uno de esos agitadores de la fe. Ah, no, yo ya he visto muchos como usted así animados. Y sabe, lo voy a ver. Y usted empieza a asustarse. ¿Cómo así? Sí, lo voy a ver. Deje, verá que no llegará junio, vea. Y le hablan, oiga, como profetas, no llegará junio. Y usted hasta dice amén. Y cierto, si pudiera sellar eso, no. Usted necesita permanecer en la palabra. Permanezca en la palabra. Mire, si yo me hubiese puesto a prestarle atención hace 8 años a los que me decían, ¿a qué vas a Jamundí?, no estaríamos acá esta noche. No estaríamos. Tenemos que creer no a las voces de las personas, sino a los consejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esas personas no son guiadas por el Señor. Esas personas son guiadas por su propio fracaso, son guiadas por su propia frustración. ¿Usted por qué no se deja guiar por Dios? No hay uno solo que se haya dejado guiar por Dios que haya perdido en esta vida. Pero he visto muchos que se han dejado guiar por los consejos humanos y han fracasado siempre. Déjese guiar por el Señor. Si usted quiere formar carácter, que este año no lo guíe el horóscopo, no lo guíe el Bristol. Hay algunos. Que este año ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo no tendremos temor de malas noticias, porque al justo siempre le irá bien. Y yo creo en eso. A usted llegan a decirle: ay, que eso está muy malo, que este negocio está muy mal, que no sé qué, que sí sé más. No reciba eso. Eso está muy bueno. Para usted estará mal, porque cuando usted está en tiniebla, yo estoy en luz, porque la luz mía se llama Jesucristo, y todo lo puedo en Él, porque Él me fortalece. Amén. Mire, tres. Haga de cada día una meta. Sí. Para formar carácter, haga de cada día una meta. Pero hay gente que quiere ser de los mejores en una noche. Cuando usted mira, los mejores trabajan día a día, día a día, por ser mejores. No es que no, yo voy a empezar en 20 años. No, ahora comienzo a trabajar. Hoy me esfuerzo por ser mejor que ayer, pero mañana haré un doble esfuerzo por ser mejor que hoy, y así tendré que irme superando, y cuando menos lo espere, estaré en un nivel completamente diferente. Pero es hacer de cada día una meta. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que eso es abrir y cerrar los ojos? ¿Es acostarme pobre y levantarme rico? Deje ese sueño. ¿Usted cree que es ir a la iglesia un jueves y regresar el próximo enero y ya formé carácter? No, es día a día. Identifico mis debilidades, me paro en la palabra, y día a día trabajo en mis debilidades, y día a día permanezco en la palabra, día a día, momento a momento. Haga de cada día una meta. Hoy cumplió la meta, listo, prepárese para mañana. Ahí estará formando carácter, ahí estará haciéndolo. Y número cuatro, esto quiero que usted se lo diga al que está a su lado, pero no se lo vaya a decir con sarcasmo, porque algunos aprovechan ahí para desquitarse y tirar sus batazos. Dígaselo con amor. Dígale: rechaza todo lo que no edifique. Vamos, repítaselo, dígale: rechace todo lo que no edifique. No ha de faltar la mamá que le esté diciendo: y ese muchacho también, eso no edifica. Y a esa mechuda, rechácela, mijo, que esa no le edifica. Ellos sabrán. Pero rechace todo lo que no edifica. Mire, lo que no edifica, destruye. Y yo no sé por qué a veces, voy a decir algo fuerte, pero yo me he dado cuenta que a veces la gente más chismosa está en las iglesias. Por falta de carácter terminan chismeando de todo el mundo. Y hay gente que no viene a recibir palabras, sino a ver qué chisme nuevo saca. Seguro es triste, pero ese es el resultado de la... ¿qué? ¿Sabe? ¿Usted sabe que la murmuración es una falta de qué? De carácter. Eso es. Hermano, ¿sabe por qué? Porque los murmuradores, sí, sencillamente tienen una admiración no reconocida. La envidia es la admiración más grande no reconocida. Cuando alguien envidia a otro, es que lo admira tremendamente, pero no quiere reconocerlo de frente. Entonces la única forma de admirarlo es tirándole y hablando. Y eso es falta de carácter, porque no reconozco la grandeza que hay en otros. Pero yo no puedo juntarme con gente que me va a dañar. ¿Para qué? Por favor, si yo sé que un arma se me va a disparar, ¿para qué la cargo? Si yo sé que voy a subirme en un carro que se va a voltear, ¿para qué me subo? Si yo sé que voy a irme en un avión que se va a caer, ¿para qué me voy? Pero hay gente, hermano, que sabe que hay personajes que no le edifican y siguen con ellos. Es que hay gente muy chistosa en las iglesias. Ay, yo quiero predicarle al diablo para que se convierta. Hay gente, Dios mío, que no aprende. Hermano, no gaste tiempo en cosas que no edifican. No gaste tiempo, usted sabe. Y mire, a veces, yo le voy a explicar esto, y espero no lo vayan a malinterpretar. Menos mal está quedando grabado. Hay familia que yo ni la visito. Sí. Los llamo cuando tienen alguna necesidad, miro cómo están y si puedo ayudarles, les ayudo. Pero al máximo trato de que haya tierrita entre ellos y yo. Porque yo sé que si yo voy a pasar un rato con ellos, significa dañar muchos de mis sueños. Empiezan a soltar y esto está muy mal y esto, y a llorar y a hablar. Hace como unos 2 años yo iba para Bogotá, y unos buenos años de mi vida, desde los 7 años hasta los 17, los viví en una ciudad llamada Ibagué, en un barrio que siempre yo voy porque yo no quiero olvidar de dónde me sacó Dios. Pero era un barrio bien particular. A las 10 de la mañana usted veía 10, 12 mujeres metidas en una casa hablando de los maridos, de lo que les faltaba, de lo que no tenían, de lo que iban a, de la brujería que le iban a hacer, compartiendo la brujería, que hágale esto. Terrible. Y hace unos días yo viajé, y yo recuerdo, yo iba con un discípulo, iba con algunos, no sé con quiénes iba, y me dijeron: pastor, bájese. Dije: no, yo no me bajo porque yo sé lo que me espera. Pues como yo no me bajé, una de esas señoras que me conoció de niño vino y en 10 minutos me puso al tanto de 15 años del barrio. En 10 minutos, y pa. Y recuerdo que uno de los que iba conmigo dijo: ahora lo entiendo, pastor. Pero qué cosa, mano. Yo para qué voy a eso, para qué voy a que me llenen la cabeza de chismes. Eso no edifica. Yo tengo que rechazar lo que no edifica, porque lo que no edifica destruye, así sea familia. Por eso Jesús lo hizo con su propia familia, con su mamá. Oiga, Jesús, cuando vio que no lo estaban en la casa, empezaron a perseguirlo. Usted lee en Juan que los hermanos le dijeron: cualquiera que necesita darse a conocer no se esconde, vete. Y el original dice: lárgate. ¿Qué haces aquí? Es más, hasta María y José pensaban que Jesús estaba loco y trataron de ir a llevárselo, porque pensaban que, eso dice Juan, pensaban que estaba como loco. Y por eso usted encuentra que más adelante Jesús está reunido con sus discípulos predicándoles, y a Jesús le dicen: hey, Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él puso distancia, hermano. Pero a veces, con esos afectos tontos, ¿cuántas veces usted ha querido y a punto de irse a la fosa con un amigo? Y usted está animándolo, vamos para... No, y es que yo quiero morirme, yo quiero tomar cupes. Hermano, pues tómeselo, pero es para el entierro, pues. Tenga carácter hasta para eso, por lo menos. Pero es que hay gente, hermano, y usted se pega ahí y llora ahí con ellos y se queda pegado. Nada. Usted haga, y el que no quiera, pues hermano, algún día querrá, pero hay que ir adelante, porque si no, ahora van a ser dos los estancados en el camino. Yo sé que esto no les gustó. Rechace lo que no edifica. Recházelo. Únase, júntese, péguese, camine a gente que lo desafíe, no a gente que lo desaliente. De lo contrario, este año será uno más. Hace 8 días estábamos recibiendo una descarga. He escuchado ya tantos testimonios, apenas van 6 días. Tantos testimonios de lo que Dios ha hecho desde la semana pasada aquí. La palabra cumpliéndose al pie de la letra. Y sí, Dios te saca de la cárcel financiera. Pero si no formas tu carácter, vas a caer no en la cárcel, sino en el calabozo financiero. Porque aquí la cuestión, esa semana hablaba con el pastor Campos, me llamó el martes, hablamos por celular un rato. Y él me decía: Carlos, es que el problema de la gente no es dinero. Y yo le dije: sí, el problema de la gente no es dinero, es carácter. Mire, alguien con carácter sabe para qué es el dinero, controla el dinero. Alguien que no tiene carácter, el dinero lo controla. Ay, pastor, ahora sí me la tiró más dura usted a mí. Hermano querido, usted se preguntará: ¿por qué esta palabra hoy? ¿Por qué? Sencillo, porque Dios quiere hacer algo grande con usted. Porque Dios tiene planes con usted. Usted no llegó aquí hoy por descache, por casualidad o porque estaba lloviendo y no tenía más dónde meterse. Usted llegó aquí porque Dios tenía un plan. Que usted escuchara, que usted entendiera que Él tiene una intención muy grande, que Él está, que usted tiene un alto riesgo de ser bendecido, pero ese riesgo de ser bendecido, sí, Señor, tiene que estar fortalecido por medio del carácter. ¿Para qué bendición sin carácter? ¿Para que te aplaste? ¿A dónde quieres llegar este año? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué no empiezas a trabajar en tu carácter? Tú que estás preocupado por tantas cosas, y es bueno que te preocupes por los muebles, por los últimos tenis, por todo eso. Eso parte sin novedad. Pero ¿por qué no empiezas a preocuparte por formar tu carácter, por trabajar en tu carácter, para que Dios te lleve donde Él dijo que quería llevarte, para que Dios haga lo que dijo que iba a hacer contigo? ¿Por qué no eliminas esa copia pirata que grabaron en tu alma? Porque Dios te creó original, no puedes terminar con una copia regrabada. Y a veces nosotros somos, ¿sabe qué? A veces, ¿qué son los hijos? Los hijos son el relleno del fracaso y la frustración de los padres. Y así son los muchachos. ¿Por qué no trabajamos en formar un carácter acorde a la voluntad de Dios? Máxime cuando Dios está interesado en bendecirnos tanto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no entiende que no es con el del lado, es con usted que Dios tiene algo grande? ¿Por qué no entiende que no es con el que no vino, con el que está afuera, es con usted que está aquí adentro? ¿Por qué no entiende que si Dios lo libró, lo liberó del pecado, lo liberó de la esclavitud, lo liberó de tantas cosas, no es para que usted se muera en el desierto de la formación, sino para que llegue a la tierra, para que entre en esa bendición que Él ha preparado para su vida? ¿Por qué no lo entiende de una vez por todas y empieza a caminar? ¿Por qué no empezar esta noche? ¿Por qué no empezar hoy a trabajar en eso? ¿Por qué no empezar a dejar el doble ánimo, a dejar el desánimo, la queja? ¿Por qué no empezar a dejar la murmuración? ¿Por qué no empezar? ¿Por qué prestarle tanta atención a los fracasados y menos atención al que me quiere llevar rumbo al éxito? ¿Por qué? Mire, hermano, yo se lo digo hoy, no le preste más atención a las voces de los fracasados. Los fracasados, como no tienen más que decir, hablan de usted que quiere hacer algo por la vida. Pero levántese, levántese de la mano de Dios y entienda de una vez por todas que algo grande viene. ¿Sabe? Alguien que no tiene carácter puede estar en la abundancia más impresionante y se va a comportar como un vil miserable. Pero alguien que tiene carácter puede estar pasando por la escasez más tremenda y siempre tendrá esperanza. Alguien sin carácter puede tener alimento y se quejará de lo que tiene. Alguien con carácter puede estar aguantando hambre y sabe que Dios va a preparar una mesa para él en presencia de sus angustiadores. Alguien sin carácter, escuche, alguien sin carácter podrá ver problemas en cada situación. Alguien con carácter verá una oportunidad en cada momento de la vida. ¿Por qué no meterse? ¿Por qué no cambiar la actitud? ¿Qué tal si hoy se pone en pie? Y se pone en pie para ser alguien diferente. Se pone en pie para ser alguien diferente. En usted está. No se deje más. No deje más que los problemas lo acongojen. ¿Cómo así que estresado por los problemas y las adversidades? ¿Acaso con estresarse los va a solucionar? ¿Acaso con estresarse tendrá la cabeza suficiente para encontrar la salida? ¿Por qué no pensar y trabajar en el carácter?